Fuiste lluvia en mi desierto, patria en mi destierro, sol en mis inviernos. Fuiste calma en mi tormenta, entre sueños y promesas. En la fiebre de mis noches fueron tus caricias como un baño frío. Y a cuenta de mis errores fue tu indiferencia, mi peor castigo. Ay, amor, ¿qué no daría por estar contigo? Que con tus besos cambies mi destino, que seas juez y parte de mi vida, y que tu amor me cure las heridas. Ay, amor, ¿qué no daría por estar contigo? Entra en mi alma, quítame este frío, porque sin ti se apaga el universo y la tristeza no tiene consuelo. Fuiste mucho más que un río que regó las flores que estaban marchitas. Y mi mundo en blanco y negro se tiñó de mil colores. Pero en mi jardín de rosas te clavé la espina de tantas mentiras. Y ahora estoy perdido y solo, preso en esta trampa que yo mismo he tendido. Ay, amor, ¿qué no daría por estar contigo? Que con tus besos cambies mi destino, que seas juez y parte de mi vida, y que tu amor me cure las heridas. Ay, amor, ¿qué no daría por estar contigo? Entra en mi alma y quítame este frío. Ay, amor, ¿qué no daría por estar contigo? Que con tus besos cambies mi destino. Lluvia en mi desierto, patria en mi destierro. Fuiste calma en mi tormenta, sol en mis inviernos. Un amor con quien pueda vivir a su lado. Si he de encontrar un amor que libere de prisión a mi alma. Si he de encontrar un amor que devuelva una sonrisa a mi cara, que me haga olvidar y que pueda cruzar la amargura que ha dejado tu amor. Si he de encontrar un amor que convierta otoños en primaveras. Si he de encontrar un amor que devuelva cada noche de verla. Si he de encontrar un amor que me sea indispensable en la vida, que me pueda cuidar y que haga olvidar el recuerdo que ha dejado tu amor. Solo puedo imaginar a ti, a ti, a ti. Solo puedo imaginarme a ti. Si lloro, si río, si duermo, no quiero pensar en mí. Si pienso es porque te deseo tener a mi lado al fin. No quiero otra flor en mi vida. Solo puedo imaginarme a ti, a ti, a ti. Solo puedo imaginarme a ti. Si pienso es porque te deseo tener a mi lado aquí. No quiero otra flor en mi vida. Solo puedo imaginarme a ti.